Y lo tenemos nuevamente a él, a una enciclopedia viva de la literatura actual mendocina y universal también, ¿por qué no? El señor Javier Piccolo está con nosotros. ¿Cómo le va, Javier? Qué gusto escucharlo. ¿Cómo le va, don Fernando? ¿Cómo están todos por ahí? Creo que también está Lali, así que aprovecho de saludo. Hola, Lali. Hola, ¿O querido. No? Hola, sí, qué lindo está Lali. Saludarte, Javi. Ahí está. Tanto tiempo, che. Tanto tiempo. Yo acá preparando el bolso porque empieza la decadencia absoluta, así que hay que irse a otro planeta. hay que preparar todos los no. niveles de fantasía posibles para sostener tengamos un poco de fe, la dijo, realidad. Espera un poquito. No, bueno. Lo que sí empieza mañana, bueno, mañana no, abre oficialmente el día jueves, empieza una nueva edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, sí. Que lo hemos comentado anteriormente en esta columna. Bueno, es una de las más grandes ferias del libro en español, de o habla sea, hispana, está exacto. Guadalajara y Buenos Aires y Madrid ahí, ponele. Claro. Pero es una de las ferias más importantes, y a partir de entre mañana y el jueves, antes de que abra la feria, voy a estar participando ahí en distintos encuentros con otros profesionales del libro, y de charlas y negocios, y básicamente hacer un poco de catarsis y de terapia, decir, che, qué mal que estamos todos, qué mal, sí, qué mal que estamos. Pero Javi, aparte de hacer terapia, aparte de hacer terapia y de contarse las penas y todas esas cosas, ¿y por qué no de generar alguna iniciativa? ¿Qué es lo que, por qué está bueno ir? Ya sé que hay muchas cosas por las que está bueno ir. Ya el solo hecho de hay estar muchas informado está perfecto, pero aparte. Yo en realidad quería hacer una introducción con esto para hablar de una cosa muy particular. Y ya sabemos que lo que pasa siempre, empiezo con una introducción y después me quedo sin tiempo para el tema principal. Vamos al tema principal, vamos, derecho. Pero no. La Feria del Libro, todos, porque también lo hablamos acá en la columna el año pasado, fue el discurso inaugural, que es una instancia de validación, ¿no? Y, como de mucho prestigio. El año pasado lo dio Guillermo Sacomano, ¿no? Sí. Un discurso incendiario, que bueno, ya hablamos, tiró un montón de puntas con las que podíamos estar de acuerdo y otras con las que podíamos discutir, como cuando cualquiera habla, ¿no? Y este año el discurso inaugural lo va a dar Martín Coan. Martín Coan es un escritor, profesor de literatura también, una persona extremadamente erudita. Y por un anticipo que escuché de él, dice que él quiere hablar no tanto de los escritores, sino del libro, porque la feria es del libro. Y yo ya de ahí ya me entusiasmó. Claro, está muy me bien. Entusiasmó como para saber, ver qué es lo que va a decir. Porque, claro, una de las primeras cosas que dijimos cuando empezamos con esta columna es que los autores no escriben libros, ¿no? Los autores escriben textos, los libros se hacen. Entonces, la feria del libro es un encuentro de todas las personas están involucradas en hacer un la libro. Manufactura del libro, ¿no? Exacto. O sea, hay autores, obviamente, que son los que por ahí están con el libro un poquito arriba, ¿no? Como Sacomano, y después hacen esos discursos. Claro. hay editores de todo tipo, están los editores de los grandes grupos concentrados, Planeta, Penguin Random House, están los editores de editoriales pequeñas, medianas, autogestivas, artesanales, hay literatura, hay ilustradores, están también correctores, diseñadores, también hay traductores, imprenteros, o sea, todas las personas la cadena que completa. Intervienen, claro. todos los que intervienen en que un libro se produzca y llegue a las manos de los lectores, están presentes acá en la feria, especialmente estos primeros 3 días, que está cerrada al público, pero abierto a justamente lo que se llaman los profesionales del libro, que se llama así las jornadas profesionales. Entonces, dentro de toda esa cadena más o menos hemos hablado a lo largo de las distintas columnas que ya tenemos más de un año y medio haciendo acá en La Mosquitera, que estoy muy contento también de eso. No he sacado la cuenta de cuántas columnas han sido. Pero un montón. Sí, pero un montón. Tendríamos que sacarla, teníamos con que hacerlo. Muchísima data, te linkea todo. Te das ganas, cuando terminas de escucharlo al Javi, decís, uy, pero te he anotado 10 libros. Exacto. Y ahí tenemos tenemos dentro de toda esa cadena los traductores. Y quería hablar un poco de la traducción, ¿no? Que es una cosa que hemos dejado de lado y ha sido por mucho tiempo uno de los actores quizás más olvidados o más invisibles dentro del ecosistema del libro, o por lo menos en lo que refiere a tapas, ¿no? Y demás. Que por suerte, desde que más o menos pongamos de mediados de la primera década de este siglo XXI, hasta ahora, con el crecimiento y el auge de editoriales medianas, independientes acá en Argentina, se ha vuelto a poner en valor la tarea de editores, traductores y diseñadores. Entonces, muchas de las editoriales que no son de los grandes grupos concentrados han vuelto a poner en valor, por lo menos simbólico, la tarea del traductor. Entonces, muchas veces... Traductores, sí. Traditores, ¿no era la frase? Traductores, traditores, exactamente. Esa frase es una frase de cabecera. Que es traductor, traidor. De italiano, claro, exacto. Que es un juego de palabras que funciona en italiano. En español no tanto, pero exactamente, el traductor es un traidor, porque bueno, es un oficio cruel, ¿no? Claro. ser traductor, no solo por el poco crédito que muchas veces un traductor se lleva en un libro, más allá de estos de que ahora se lo está colocando en la tapa, ¿no? Como por ejemplo, bueno, acá estamos con un libro de Pascal Quignard traducido por Mattoni y demás, sino porque también aparte en Argentina hay una tradición, seguimos con los juegos de palabras, una tradición muy grande de la traducción al español. Y muchas veces nosotros le hemos padecido a las traducciones, hemos padecido a las malas traducciones como lectores, sí. ¿No? Y no solo las malas traducciones, sino las traducciones que no nos representan, ¿no? Como que no nos podemos sentir identificados. Si el libro está evidentemente traducido al español, pero no es el español que hablamos nosotros, no es el español que nosotros habitualmente usamos. Y pasa un poco, ¿no? Como pasa cuando vemos una serie o una película doblada al castellano, ¿no? De España, sí. Y nos empezamos a quedar con esos yates, ¿no? El caso máximo, me parece, que es Los Simpsons. La versión doblada adquirió un estatus de ser casi otra serie, claro. Con un montón de referencias incluso a la cultura latinoamericana, que muchas veces nosotros no entendíamos porque no era sobre, por ejemplo, reemplazaban, por decirlo de una forma, a Bette Midler, que lo sirve en inglés, lo reemplazaban por una actriz Girafales, del mismo estilo mexicana, y no la conocíamos. Claro, nosotros sí lo conocíamos, pero bueno, hay siempre como palabras que se van filtrando, y las traducciones, y ni hablar de las traducciones de anagrama, que también son famosas por el anagrama, la idea que tiene los libros. También son muy conocidos por tapas, son reconocibles a la distancia, esas tapas amarillas con una imagen en el medio, el nombre del autor, nombre del libro, y la traducción generalmente termina siendo una traducción a un español muy muy urbano, muy de Madrid, y muy, diría, como muy de Lavapiés de Malasaña, ¿no? Sí. Es como... Y nosotros recibimos esos libros así, esos libros, con esas traducciones. En muchos lugares, ¿te acordás, Javi, cuando fue lo del Imagine, el supón en la en la pandemia. ¡Qué vergüenza, por favor! El chupón. O sea, ¿cómo sí. se pone como en discusión? Había un chupón. Para quienes sí, escuchan y no supón. Conocían, hablamos como de un video que hicieron un montón de artistas, músicos, músicas, para como transmitir la idea de la canción de Imagine de los Beatles, de John Lennon, y la traducción era horrible. Ahí se suma la Luli. Buenas. Sí, yo quería hacer una recomendación de un libro de una editorial de Uruguay que se llama Yaguru, el poeta y diseñador gráfico Gustavo Wojciechowski, que va a ser difícil de encontrar, pero bueno, busquen la editorial Yaguru, que es más fácil. Ha hecho hace unos años un libro que se llama Trasiego, que es de doble entrada, y lo que él propone es justamente que no es un traidor, sino que se vuelve un poco autor al traductor, y lo que hace es un poema, se lo manda a un traductor, por ejemplo, al polaco, ese poema que sale del polaco se lo manda a un traductor para español, ese poema de español se lo manda al alemán, del alemán al español, del español al portugués, del portugués y así. Entonces vos podés elegir, son muchos los idiomas, podés elegir empezarlo desde el final, que es en español, o desde el principio. Y son todos poemas distintos. Es el mismo poema. Por eso, pero digo, la traducción ya te condiciona y es, digo, el que puede traducirlo. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso sintomático del Ulises, que es como una obra cumbre de la literatura del siglo XX, que es un libro más áspero, subir el Aconcagua más o menos. Y la primera traducción al castellano fue una traducción argentina, con modismo argentino, que bueno, imagino que a los españoles le habrá pasado igual, se la habrán tenido que fumar. Y acá entramos en la sección spoiler de la columna, porque justamente iba a hablar de ese caso, Luli. No, de ese libro. No, en serio. De ese caso que estaba ese proyecto, y lo divertido es cuando se hace como una traducción ciega, por decirlo así, en toda esa secuencia. Y por ejemplo, ya le traducimos un poema o un texto del español al inglés, y después del inglés hacemos una traducción del inglés de ese texto al francés, y después del francés al alemán, y después del alemán de vuelta al español, pero solo el alemán, sin conocer el texto original en español, y el texto ya es directamente otro. Claro, como un teléfono descompuesto de la lengua. De literatura. Exacto. Y como bien decía Luli, el traductor también es autor, y hay que tenerlo en ese lugar. Por eso muchas veces también, más allá de que la carrera de traducción es una carrera profesional, una carrera universitaria, es una carrera importante, porque hace que nos podamos entender básicamente con gente que no habla nuestro idioma, también en literatura es algo muy específico. El traductor literario es un nicho súper específico, que muchas veces no es necesario ser un traductor profesional, ser un traductor de carrera para hacer una buena traducción. Claro. Como por ejemplo lo han sido, lo fue Subirats, el primer traductor del Ulises al español, que dicho sea de paso, en el prólogo de Los Lanzallamas de Roberto Arlt, un poco pincha a la traducción del Ulises al español, hecha en Buenos Aires, fue del año 42, en el año 33 se publica Los Lanzallamas, y el prólogo de Arlt pincha un poco a los intelectuales que se llenaban la boca hablando del Ulises, porque solo lo podían leer en inglés. Entonces, casi 10 años después aparece la primera traducción al español de Ulises de Joyce por Subirats, y ahí bueno, como que pudo ser más accesible a otra. Y dicho sea de paso, también Joyce es un escritor bastante intraducible, y tiene un libro que es recontra intraducible, que es el Finnegan's Wake. Claro. Porque es básicamente todo un juego del lenguaje y toda una descomposición del inglés puesta al servicio de la literatura, ¿no? Ese es como el libro más experimental de Joyce, que el Ulises también fue súper experimental y de vanguardia cuando fue publicado. Y también tenemos el orgullo, así como argentinos, campeones del mundo, vamos muchachos. Entonces, tenemos el orgullo de que la primera traducción del Finnegan's Wake casi 100 años después de publicado, también es argentina, dice, sale publicada por el sello Cuenco de Plata, y traducida por Marcelo Zavaloy, que también tradujo el Ulises para el mismo sello, para Cuenco de Plata. Así que si queremos sumar unos porotos ahí, estar como muchachos, ahora nos ponemos a traducir, ¿no? tenemos también ese orgullo. Y tenemos hay grandes siendo autores. Orgullosos de ser argentines. Exacto. La primera traducción del Finnegan Wake cada otro idioma ha sido de Argentina y el segundo Francia. Vamos. Cabeza la columna. Igual yo tengo la idea, por lo que he leído, que no conozco tanto, pero por lo que he visto, que básicamente lo que hace falta para captar el espíritu de un libro, que es algo tan difícil, tan inasible, por nombrar una palabra rara también, es que antes que nada la persona tiene que ser una apasionada del libro. Por ahí no tan erudito en el idioma. Exacto. Claro que hay que conocer el idioma, pero en principio lo que hay que hacer es fana del libro. Si a vos el libro te gusta mucho, exacto, es probable que va a ser una traducción decente, ¿no? Y hay una gran... Y el tema, cuando se recurre, ¿no?, a traductores no profesionales, por decirlo de alguna forma, que no conocen todos los yeites del idioma que están traduciendo, pero sí conocen, la literatura de ese país y los mecanismos literarios para una novela, un poema, un cuento o un ensayo, que también empiezan a meter cosas propias, ¿no? Claro. Entonces, de repente, tenemos, por ejemplo, los cuentos completos de Edgar Allan Poe traducidos por Cortázar, claro, que es una traducción cortázariana. O sea, de repente Poe tiene un poquito de Cortázar en esa traducción. Zarpado. Cuando lo hace pedir, de las mejores traducciones. Sí. De las que más han reeditado, ¿eh? De las mejores traducciones, y ya se convierte también en un fetiche. Sí. Diciendo, quiero los cuentos de Poe por Cortázar. Sí. Y empieza a ser como versiones, ¿no? Y empieza a ser, como por ejemplo, cuando en la música se hacen se hacen versiones, ¿no? No covers, sino que se hacen interpretaciones. Entonces, como por ejemplo, y pienso en Mercedes Sosa como una gran traductora, ¿no? Claro. que decimos, sí, no, esa canción es de Mercedes Sosa, pero Mercedes Sosa no compuso ninguna canción. Claro, pero no era compositora, era cantora Mercedes Sosa. Y bueno. O sea, era en cierta forma era traductora, y las versiones que armaba, junto con los músicos que la acompañaban, claro, no volvían atrás. Eran versiones en las cuales se podía imponer, ¿no?, la voz, el sonido, los tonos de Mercedes Sosa. Entonces no es lo mismo, ¿no?, escuchar la versión de Mercedes Sosa de alguna canción que por ahí la versión original, que también opera un poco como una traducción. Es un poco también ese juego de traducir, porque traducir no deja de ser interpretar. No sé, o sea, cuando tenemos una persona que está hablando en vivo en un idioma que no es el nuestro, se le coloca un intérprete, ¿no? Exacto. No dice, che, vamos a tener un traductor. No, hay un intérprete. Como lo mismo que hay un intérprete, por ejemplo, de lenguaje de señas, cuando lo vemos en la televisión. Es tan interesante la columna, que da para hacer dulce, ¿no? Bueno, con Gardel podemos también pensar lo mismo. ¿Hasta dónde hay interpretación? ¿Hasta dónde creación? ¿Hasta dónde se genera un nuevo...? Es que hay también creación, justamente. Justamente. Exacto. En la traducción también hay creación. Entonces, bueno, y acá, como les decía, hay una larga tradición de traductores, aparte de Cortázar con Poe. No sé, pienso también en Oscar Mazota traduciendo a Lacan, introduciendo a Lacan en el campo psicoanalítico argentino, que ha sido recontra fértil, y sin ser traductor y sin ser psicoanalista cuando estaba haciendo la traducción, ¿no? Tal cual. La traducción y, del palo de la filosofía. Escúcheme, y ojo, y tenemos para hablar dos horas más si le metemos el palo inteligencia artificial ahora. Pero bueno, no nos vamos a perder. La dejamos picando para la próxima. Pero interesantísimo. Exacto. Podemos proponer un juego para hacer como en casa o con el teléfono, sea que quieran. Me encantaría. Con el traductor, con el traductor de Google, hacer el mismo juego que proponía Luli, y es introducir un texto, traducirlo a cualquier otro idioma, después copiar ese texto traducido, traducirlo a otro idioma, después copiar ese texto traducido, traducirlo a otro idioma, y después de 5, 6, 7 veces que lo estamos haciendo en ese texto, un texto cortito se puede hacer, traducirlo de vuelta al idioma original en que lo colocamos, a ver qué es lo que nos vuelve y cómo nos vuelve. Hagámoslo, bueno, me encantó. Me encantó. Bueno, Javi, muchísimas. Siempre con la precaución de hacer copiar y pegar, ¿no? Exacto, claro. Así que bueno. Control C, control V, así. Bueno, veremos qué dice Martín Coan, ahora en el discurso inaugural de la feria el día jueves, y seguramente después lo empezaremos a desmembrar para la próxima columna. Usted nos pasa la data. Buena semana para usted, Javi. Muchas gracias, Javi. Buena semana para ustedes, saludos a todos ahí en el estudio de La Mosquitera y también a todos los oyentes. Muchas gracias. Muy bien, era Javi Piccolo con la columna de literatura. No sé qué tenemos, Luli. Si quiere vamos un temita. Estamos re mal de tiempo. Ya le aviso. Ya no, pero bueno, mejorar. Ya veremos qué hacemos. Tenga fe, hombre, por favor. Me gusta. É no tempero, é no pongado, é no terreiro.